dime que te dé un beso nada más en esta despedida y luego yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día. ¿Por qué me diste tu amor para quitármelo así tan enseguida? Te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender por qué tanto te quiero, te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te dé la, aunque ya no eres mía, te quiero todavía, aunque ya no te dé la, aunque ya no eres mía, porque mi amor, sabes que te quiero, tú sabes que te quiero todavía. ¿Por qué me diste tu amor para quitármelo así tan enseguida? Te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender por qué tanto te quiero.